Nos vamos al norte del país. Hoy ya estuvimos hablando con un tacuarembóense, que es el escritor Jorge McFood, pero está en Estados Unidos. Ahora vamos a la realidad de los trabajadores municipales de Tacuarembó. Tenemos en línea a Néstor Díaz, presidente de ADEOM Tacuarembó, precisamente. Néstor, buen día. Gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días, buenos días. Un saludo para toda la mesa y toda la audiencia de esa tan prestigiosa radio. Bueno, Néstor, nos preocupaba saber qué estaba pasando. Sabemos que se está llevando adelante un campamento, una medida del sindicato frente al Teatro Escayola. Si es así, confirmarlo contigo y por qué han llegado a esa medida. Y en realidad, hace 16 días que estamos acampados, 14 días frente a la intendencia y el resto, hace unos días nos mudamos por el Teatro de Escayola, porque hay una actividad de la Semana Gardeliana, simplemente para solicitar la negociación colectiva. Dice llanamente, parece mentira que para tener una negociación colectiva, que es ley, que no se tiene que pedir favor al intendente, tenemos que estar en una carpa acá para que estén nuestras reivindicaciones en el presupuesto quinquenal de la Junta Departamental, que ya nos queda poco tiempo porque la Junta prácticamente está cerrando y después abre en febrero, ¿no? Entonces nos queda poco oxígeno para negociar con el intendente, y es lo que él quiere, lo que está acostumbrado a hacer. No está acostumbrado a negociar, ¿no? A respetar la negociación colectiva, porque se había encontrado todos estos años, él hace 15 años que intendente, rumbo a la 20 y 20 y pico de año municipal, y no está acostumbrado a la negociación, no la utiliza, porque los sindicatos que estaban, lamentablemente, eran de la barra política y no hacían las cosas como tenían que hacer. Y te diría que esta es una de las primeras veces que se le está solicitando una negociación colectiva, ¿no? Siempre lo decía él, y mandaba a la Junta y se le votaba todo. Bueno, él no está acostumbrado a esto y, bueno, es ley, no se le pide nada, pero lamentablemente tenemos que estar hoy 16 días en una carpa, como tú dices. Nos agarró el agua, nos agarró el viento, también concurrimos, nos repartimos con los compañeros al Congreso Intendente a manifestarnos, porque esto es un problema de toda la intendencia, ¿no? Claro. Yo creo que esto está hablado en el sindicato de los intendentes, que es el Congreso Intendente. Ellos están muy bien armados en ese sentido, a la prueba nos remitimos, están todas las intendencias con los mismos problemas, no nos quieren recibir, no nos quieren dar aumento. Entonces, hablando de todos los partidos, si hablamos de Canelón en el frente, Montevideo del frente y muchos más, ¿no? Es algo hablado y te diría con la complicidad también del presidente de la República, que ha demostrado que es un intendente más, que no está al lado de los trabajadores en este caso, ¿no? Y por ahí. Decías que lo tradicional ha sido que no se ha dado la práctica de la negociación salarial, de convenios, sino que ha sido siempre lo que determina la intendencia, las sucesivas administraciones, sin conversarlo con los trabajadores. Exactamente, y con la complicidad de los distintos dirigentes sindicales que han estado acá en ADEOM, con la complicidad, te diría, de hace casi 30 años. No te olvides que esta administración lleva como 30 años, ¿no? Entre Ever da Rosa y Wilson Izquierda. Y bueno, ha sido así, sí, totalmente. Hoy nos encontramos una directiva nueva de gente sin ningún escalafón, con 30 y pico de años, para jubilarnos con jubilaciones miserables de 18.000 pesos, como muchos compañeros están comiendo en los comedores de INTA. Y bueno, eso es el destino que nos espera con este intendente que ha demostrado que tiene una muy mala impresión del municipal, siempre tirándolo abajo, siempre como con desprecio. Y bueno, eso a veces se hace sentir en los compañeros que llegan a nuestro sindicato con distintas problemáticas de directores y de capataces, que son muchos de ellos vienen de la política, ¿no? Vienen directo de los comités y bueno, después actúan en consecuencia. Si vos te movés, si vos te protestás por tu derecho, tiene muchas consecuencias, te recortan horas, te van apretando para distintos lugares. Y bueno, hemos intentado cambiar eso. Somos un sindicato que que vamos para los 4 años, fuimos reelecto. Y bueno, esta es la oportunidad que tenemos de negociar por primera vez, ya que cuando estuvimos en la otra, el sindicato anterior supuestamente le había dejado negociado todo el quinquenio, en la cual llegamos a tener de 250 pesos menos que en último momento, ¿no? ¿Y qué es lo que plantean ustedes en concreto en cuanto a lo salarial y no sé, de otros temas que quieras destacarlos, Néstor? Tenemos 11 puntos, pero ya son muy largos para decirte, pero lo más importante es la parte salarial. Tenemos salarios de 27 mil pesos que con descuento quedan menos, y tenemos también compañeros con problemas de salud, de vivienda. Entonces, claro, queremos que nos traten el tema de la salud. Acá estamos totalmente abandonados en el tema de salud. Salud y vivienda, te diría, y salario es lo principal. Claro. Creo que ahí por ahí te deben estar convocando o algo, alguna actividad que vemos que estás teniendo que atender. No queremos robarte mucho tiempo, pero hay una base de reclamo salarial, digamos, que ustedes plantean, de incremento salarial que plantean, o de recuperación. Sí, planteamos una recuperación salarial de 7 mil pesos. Uh-huh. Por supuesto que estamos abiertos a la negociación, si nosotros llegamos a esto, porque el Internet no nos atiende, esa es la realidad. Claro. No nos atiende. Solicitamos 7 mil pesos para que esos salarios de 7 mil pesos por lo menos pasen la franja de los 30 y algo, ¿no? Claro. Creo que nos pedimos algo descabellado, que tener salud, cosa que no la tenemos este año. Uh-huh. Se ha robado un platal ese intendente, ¿no? En salud. Tenemos un terreno. Queremos que nos solucione el tema vivienda con algún plan que no queremos que nos regalen, ¿no? Sino que la familia municipal trabaje, con el que nos ayuden a hacer, y bueno, después pagaremos con un salario que podamos pagar, una cuota que podamos pagar en base a nuestro sueldo. Uh-huh. Y bueno, esos 3 puntos son los fundamentales. No te diría los 11 porque son muchos. Claro, claro. Ustedes, las medidas que están llevando adelante, además de esta acampada que decías de hace días, ¿realizan otras medidas? Sí, estamos repartiendo volantes. Fuimos al Congreso de Intendentes ayer a manifestarnos con toda la intendencia. Como te dije, estamos muy, muy en desacuerdo en la ley esta que se votó, en la cual se dejó de lado toda la parte de los trabajadores municipales, no se lo tuvo contemplado. La federación tocó todos los lugares que pudo tocar para llegar a una ley mejor votada, y bueno, lamentablemente en eso están todos los partidos, es un caballo de batalla de todos los partidos sin distinción, sí. Y bueno, se votó una ley en la cual se le permite el 4%, vos date cuenta que para Montevideo lo más del 4% es un disparate, gente, ¿no? Claro. En Tacuarembó acá también otro disparate, gente. ¿Y a quién van a sortear? Van a sortear a los compañeros que precisen para paletico, para trabajar en el jardinado o algo de eso. Esa gente se va a estar abarrotado sorteando porque son salarios bajos. Esa sí se va a sortear. Pero los puestos políticos y eso que nosotros venimos denunciando hace muchos años no nos han resuelto nada, van a seguir. Y ahora aprobado por un decreto que se votó, ¿no? Creo que se regularizó la precariedad en los trabajadores y se regularizó el tema de todos estos cargos políticos con gran salario mediante esa ley. Se le dio más cavidad a la gente que viene de esos lugares que al mismo trabajador, ¿no? Uh-huh. Bien. Veíamos en las redes de ustedes alguna reseña también de algún medio que dicen que la negociación salta a la DINATRA. Entonces, ¿está previsto alguna instancia en la Dirección Nacional de Trabajo? Sí, nosotros vamos a terminar esta semana de esperar un poquito más, y después sí, lo más probable es que lo llevemos, como lo llevó Rocha y otro compañero Canelones. Como te digo, a la prueba nos remitimos. Claro. Esto está hablado en el sindicato de los del intendente, que es el Congreso, ¿entendés? Uh-huh. De todos los partidos, ¿no? De todos los partidos. Sí. Y como te digo, con la complicidad del mismo presidente de la República, en la cual fue intendente muchos años, y es amigo de muchos de ellos, ¿no? Claro. Caso Besós y caso mucho más. Y no vio palabra de los trabajadores, se le dio la mayor cantidad de dinero a la intendencia sin control ninguno, sin que el presidente le diga, bueno, no tenga salarios de hambre como tienen acá en el norte, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, muchos compañeros más. Eso no se tuvo en cuenta, sí se le dio gran cantidad de dinero, todos contentos, los intendentes de todos los partidos, y bueno, sin control, donde se pone empresas, cooperativas, que son políticas, son de amigos, son de parientes, a veces de los mismos directores y de los mismos intendentes, por supuesto que no están a nombre de ellos, ¿no? Por supuesto que no están a nombre de ellos. Yo no tengo algo que diga que están a nombre de ellos, pero sabemos acá en todo en Tacuarembó, sabemos, hay muchas empresas, que de quiénes son esas empresas, ¿no? ¿Y qué control va a tener el gobierno sobre eso? O sea, empresas que contratan con la intendencia, digamos, o que hacen contratos con la intendencia, ¿decís? Por supuesto, empresas que hacen contratos, que hace muchos años que están agarradas acá, ¿no? Claro. Y hacen trabajos que son de mala calidad, como hace poco, que hizo la empresa Ramón Álvarez, hizo antes la política, no hace un año, como 5 o 6 barrios. Pero hoy en día, cuando calienta el sol esas calles por el mal material que le pusieron en el asfaltado, se derrite y la rueda de los vehículos va sacando todo. No hace un año. Entonces también metemos a los ediles en eso. Claro. ¿Qué contralor están haciendo sobre eso? Si tiene seguro o no su trabajo, vamos nosotros después los municipales a arreglar su trabajo, ¿no? Eso es una cosa que se ha manejado, como los recortes. Vos date cuenta que este mes hubo la tal cantidad de recortes de horas extra hecha de quién, de los trabajadores, de los de salubridad, de los de obra, los comedores, de los que levantan la basura, del cementerio, de eso sí hubo recortes, de horas hechas, no horas regaladas como muchos cobran acá. ¿Pero para qué? ¿Para cobrar, para terminar pagándonos el aguinaldo con ese mismo dinero ahora cuando sea fecha el aguinaldo? Uh-huh. Esa es una jugada que Wilson Estierra la viene haciendo hace mucho tiempo, no ha recortado todo lo que ha podido y nos sigue recortando. Lo único bueno está, yo estoy en una edad para jubilarme, pero la nueva generación, lo bueno que tienen, que esta gestión se aspiró el último periodo, ya no va más por tema de edad. Y si tuviera 30, 40 años más de juventud, te diría que seguiría eterno, ¿no? Pero por suerte, por lo menos hay una luz ahí para las nuevas generaciones, ¿no? Muy bien, Néstor, te queremos agradecer que hayas tenido este contacto con Radio Centenario. Están frente al Teatro Escayola, nos decían esto, que es en la para ubicar a la gente que pueda no conocer la capital tacuarembuense, esto es en pleno centro. Sí, el Teatro Escayola, creo que ustedes conocen la historia, ¿no? Sí, claro. Escayola, un tipo totalmente degenerado, que violaba a su empleada, a su hija, todo. Sí. Hoy en día el teatro tiene el nombre de él. Supuestamente es el padre de Gardel. Es cierto. Eso es lo que dicen. Yo y muchos tacuarembuenses acá, te diría más del 50% dudamos en eso, pero está es algo de marketing lo han sabido manejar, pero solo con ustedes googlear la historia de Coronel Escayola, que fue un terrateniente, parecido a muchos los que están hoy en día mandutando acá a Tacuarembó, y bueno, se le puso el Teatro Escayola. Y bueno, esta semana hay una movida grande en la cual nosotros nos mudamos de frente a la intendencia hacia teatro. Pero como empieza de tarde, ahora estamos dos puntas. Claro. En este momento estamos frente a la puerta de la intendencia con nuestro parlante. No sé si ustedes escuchan el audio. Se escucha de fondo, sí. Y después van a estar frente al teatro porque se está haciendo una muestra, creo, un festival, Gardel, precisamente de tango. Sí, está muy bien vendido, ¿no? El marketing y todo está muy bien vendido, el tema Escayola, canta Tacuarembó, pero nosotros los tacuarembuenses, te diría más del 50%, sabemos bien cómo es la historia, pero sí para afuera, ¿no? Sí, la claro. Gente se come esa pastillita para afuera y bueno, está, capaz que es bueno para la gente que labura de eso, que trabaja con el turismo y esas cosas, pero está, nosotros tenemos otra posición. principalmente sobre el nombre del teatro, pero no somos quien decidimos, ¿no? Claro. No somos quien decidimos. ¿Es de lo administra la intendencia el teatro? Sí, sí, eso es de la intendencia. Ajá. Eso, a pesar que lo quieran dibujar, que es una empresa tercerizada, que esto que lo otro, como la universidad, la residencia universitaria, es de la intendencia, claro. Es de la intendencia en el fondo. Tiene funcionarios, el intendente tiene injerencia en las órdenes que se da ahí, y bueno, eso, si lo escuchás, te la dibujan que tienen, que es algo aparte. No, no es algo aparte. Uh-huh. Néstor Díaz, presidente de ADEOM Tacuarembó, gracias de vuelta por este contacto y estamos a la orden para seguir difundiendo la lucha de ustedes, Néstor. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y le agradezco este contacto, porque la verdad que te diría, hace 16 días que estamos acá en la plaza, tenemos corresponsales en Tacuarembó y no hemos visto en los medios de comunicación de Montevideo de este tema, ¿no? Claro. Viste que pasan por enfrente de la vereda como que no existiéramos acá en Tacuarembó, ¿no? Mm. Y a veces se ve información de Tacuarembó, como lo van a ver estos días el tema Gardel, ¿no? Sí. El tema Gardel estos días lo van haber dibujado por todos lados, porque es lo que venden para afuera, ¿no? Claro, pero claro. Nosotros estamos 16 días acá y para afuera se ha visto prácticamente nada. Te diría que la primera radio, la segunda, me llamó una radio sindical de Maldonado, pero la segunda son ustedes que me llaman en 16 días, ¿no? Si será, el presidente estuvo acá cerca, estuvo acá inaugurando ruta, donde estaban todos los periodistas de Tacuarembó y de Montevideo, nadie le preguntó por qué hace 14 días que hay una carpa frente a la intendencia, uh-huh. presidente o intendente. No, nadie le preguntó, no existimos nosotros, ¿no? Y por eso que estamos como estamos, ¿no? Muy bien. Gracias, Néstor. Hasta pronto. Un abrazo, un saludo para todos ustedes.